呀呀呀呀呀呀。 Mis hijos están con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave y más aguda, información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo etcétera. Eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. Pasen y vean. Los oyentes de este programa deberán proveerse de una escobilla y una bolsa de residuos para recoger las deyecciones de los audios en áreas de dominio público y en oportunidad de su emisión durante el transcurso del mismo. Ordenanza número 41.831, artículo 29, inciso C. Archívese. Comenzando, sí, acá nuevamente, desde Radio La Retaguardia, desde el estudio Víctor Basterra, Silvio Florio, en Metalofón y Máquina de Escribir. ¿Cómo estás, Silvio? Muy bien, gracias. Braulio Domínguez en Operación Técnica y Locución. Sí, es cierto. Mañana, sábado, a las 12 del mediodía, no te pierdas la repetición de esta palabra. Mañana, 12 del mediodía, no te pierdas la repetición de esta palabra. Por AM690 K24, la radio de Mataderos. Un gran abrazo para toda la radio, ¿eh? Desde el umbral hasta el punto, el cenit de la antena. Y si vamos hacia el sur, hacia los pagos de Bernal, ¿con qué nos encontramos ahí? Aijuna FM 94.7, donde también nos transmiten, nos esperan y nos sirven un cafecito cada vez que vamos, los lunes a las 23 en este caso. Ay, muchas y gracias. Ya nos salimos por Radio Artigas de Toledo, Canelones, Uruguay. Qué épocas doradas cuando salíamos allá. Radio Activa de Miramar, igualmente un saludo cordial a su director Caravaggio. Esto es Mis Hijos Están con el Padre y vamos a estar acá lo que duren los subsidios. Pero mañana no solo puedes escuchar la repetición de este programa, Silvio. Ah, ¿qué donde más? Estaremos diciendo lo mismo, pero peor, porque toda repetición implica que empeoró todo, ¿no? Ah, la sombra de una sombra seremos. Porque la historia se repite primero como y después como farsa. No, lo que tengo acá para decir es, ¿te acordás que entrevistamos a unos vecinos de Villaluro una vez? Sí, me acuerdo. Sobre los estacionamientos, que ahora querés estacionar tu fitito y tenés que pagar. Sí, la extensión de los parquímetros a todos los barrios. Los tentáculos de los parquímetros se reproducen como las lombrices en el compost, ¿no? Exponencialmente. ¿Cómo? Radio abierta, sábado 28 de septiembre de 2019, de 11 a 13 horas. Los vecinos invitamos a esta actividad participativa, informativa y de esclarecimiento. Muy bien, ¿eh? No había visto la palabra esclarecimiento en otras invitaciones. Claro, esclarecer, sí. Me gustaría también la palabra develar. Develar. Sacaremos el velo de algo. Asamblea Barrial de Villaludo, Rivadavia y Lope de Vega. No a la ley de estacionamiento pago en nuestras calles públicas. Y firma Asamblea de Villaluro. Y tiene un correo que es asambleadevillaluro2002@gmail.com. Muy bien. Muy bien. Y yo anduve por el barrio de la Comuna 7, que son los barrios de Flores y Parque Chacabuco. Anduve por ahí porque vivo cerca y aprovecho y cuando salgo a caminar. Me metí en un bariete aquí que había una charla con comuneros, con candidato a comuneros, y uno de ellos me llamó la atención, una de ellas, María Eva Alfonso, candidata a comunero por el Frente para la Victoria, y que en su oficio es maestra de jardín de infantes. ¡Ay, qué ternura! Bueno, entre otras cosas, sí puede dar ternura. Y empezamos a hablar. Había un comunero que votaba así. El comunero hace shh, hace shh. Vota despacito. Bueno, y hablamos con María Eva Alfonso de la situación un poco de la educación pública, un poco retomando un viejo tema ya de este programa, que fue el hecho de censura que hubo en la Escuela República de Portugal en el distrito sí. 18, que al final se solucionó, encontró su cauce. Bueno, pero me gustaría escuchar entonces el testimonio de María Eva Alfonso. Non vorrei parlare. Estamos con María Eva Alfonso, candidata comunera de la Comuna 7. Pero ya lo dijiste. Porque somos la sombra de una sombra. Acerca del caso de censura que hubo en la Escuela República de Portugal. Y si pensaba que no hay una estructura jerárquica muy férrea entre la supervisión y los docentes. Bueno, lo que yo le comentaba a Silvio es que me parece que lo que hay es una estructura por sobre quizá las supervisiones, donde hay un condicionamiento de lo que se puede por ahí decir o no, y esto tiene que ver a veces con la debilidad en las organizaciones de las que, digamos, se participa. Como acá decimos desde la comuna, lo que vamos a promover es que los vecinos y las vecinas y la gente, la sociedad en general, se organicen en colectivos para poder participar y para poder dar la voz, propia. En este sentido, nos parece que hubo un discurso más bien oficial o desde la gestión donde se impuso esto de la grieta, y esto fue atravesando la sociedad y fue llegando a las escuelas, que es un espacio donde se encuentra la gente, y entonces da lugar a que una canción, porque fue usada o no, ya no me acuerdo, para algún evento político, se asocie con algo negativo, como penetrar políticamente la escuela. Muchos docentes creemos que la educación es un acto político, porque claramente se desprenden de una ley, ¿no?, de leyes y de decisiones políticas de cualquier partido que ejerza la gestión, una gestión de un país o de una ciudad, como acá. Entonces, lo que creemos es que hay que fortalecer los lazos con las familias y poder comunicar cuál es el objetivo, por ejemplo, de festejar el Día del Maestro, como pasó en esta escuela, y por qué la poesía de esa canción reflejaba el trabajo docente. Tenemos que evitar y enfrentar discursos de miedo que se quieren instalar, pero siempre reconstruyendo y fortaleciendo los lazos, insisto. Pero esa política del miedo, ese discurso del miedo, ¿no encuentra cauce en esa estructura jerárquica? Me parece que nos falta como todavía mucho seguir ejercitando y construyendo. Tenemos como la memoria del miedo pareciera todavía fresca. Eso me parece, que el organizarnos a veces se asocia a cosas negativas, y al contrario, uno ve que las familias pueden organizarse dentro de una escuela para generar eventos y cosas que fortalecen y que suman a las escuelas, y hay que como tratar de enriquecer desde ese lugar. Lo que decimos es esto, que los lazos tienen que fortalecerse y que tenemos que encontrarnos para poder aunar criterios, encontrar lo común, los objetivos comunes en la escuela. Y puede ser que la estructura parezca que fortalece, digamos, esta mirada así del miedo. Pero bueno, desde la base o desde la organización tenemos que promover esto, fortalecer los lazos, insisto. Muchas gracias, María. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, parole, parole, parole. Una vez habíamos charlado con Anaria Kalinek, ¿no? También sobre el sistema educativo y demás. Claro. Y ella reconocía un poco más que el sistema jerárquico incidía. Sí. Favorecía estos abusos de poder. Sí. Yo rescato un fragmento de esta entrevista en donde María Eva dice que la memoria del miedo sigue todavía fresca. Hay que ver en cuántos intersticios, en cuántas grietas, ahora que está de moda esta palabra, está enquistada ahí el miedo y que no permite accionar muchas veces a docentes con muy buenas ideas, pero por el miedo a la sanción. ¿Pero qué significa memoria del miedo? ¿Remite a la dictadura? Se remite a la dictadura y remite a cualquier acto represivo que llevemos dentro. Sí, no sé si hace falta memoria para tener miedo. Reprímate claro. A ti mismo. Claro. Pero bueno, vamos a dejar de lado estas digresiones, Silvio. Sí, porque ya leímos a Mancilla en emisiones anteriores. Y estamos en comunicación con una vecina de Villa Devoto a propósito del proyecto del gobierno de la ciudad que ya está encaminado de construir túneles en los pasos a nivel del ferrocarril. Carmen Lucía Aiello es integrante del colectivo Sin Barreras Ni Túneles. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carmen. Muy buenas noches, Silvio. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Carmen, hemos leído el diario vecinal aquí Villa del Parque de Mónica Rodríguez y ahí se anuncia que los vecinos de este colectivo piden la anulación de una audiencia pública en donde ya estaba encaminado la construcción de estos túneles. Así es, 5 de esos túneles sí. Están programados para que cualquier gobierno, puede ser el actual o los que vengan, en cualquier momento, puedan realizar 5 túneles en la zona de Villa Devoto, tal cual, porque ya está firmado. Esa audiencia pública se llevó a cabo un 4 de julio de 2018, ya pasó el año, a las 12 de la a las 12 del mediodía un día miércoles, sí. Cosa que muy pocos vecinos pudieron asistir. Pero te puedo dar los nombres de algunos de ellos. AUSA, que es la empresa que se ocupa de hacer los túneles, estaba ahí presidiendo todo. Ah, un vecino famoso. Y los vecinos realmente se quedaron pasmados porque no tenían idea de nada de todo esto, ¿no? Bueno, estaba Mónica Rodríguez, que sabía de 2 túneles, no de 5, Horacio Carrera, la doctora Silvia Solari, Susana Bonafén, Marta Kozlowski, Viviana Vietri y María José Calcaterra, directora de la Escuela San Francisco. Uh-huh. En estos momentos, una de las vecinas presentó o acompañó todo lo que se dijo en la audiencia pública con un expediente que está ubicado en estos momentos en la DGI de APRA en el sector jurídico ambiental desde el 10 del 2018. ¿Y qué es lo que pretende esa vecina con todos los demás? Que se anule la audiencia pública. Por eso es que se presentó esto, ¿no? Sí. Después. Vamos a tratar de pedir una entrevista en APRA para poder anularla, ¿sí? Y la idea es que se mueva ese expediente que desde el mes 10 del 2018 está siempre en el mismo lugar. Quisiéramos lograr la impugnación del mismo porque, vuelvo a repetir, cualquier gobierno puede decir mañana mando las máquinas y empezamos a hacer túneles. ¿Y cuál es el proyecto, perdón, Carmen, ¿cuál es el proyecto alternativo que ustedes presentan como vecinos? Bueno, nosotros nos hemos orientado muy bien con gente que conoce el tema. Nuestro proyecto alternativo es el tren en trinchera, porque en Devoto pagamos impuestos muy caros, en Villa del Parque también, y queremos la mejor obra, no la más barata. Entonces a nosotros nos están apoyando y orientando la ingeniera hidráulica Eva Kouslovitis, ingeniera de la FIUBA, el arquitecto Andrés Bortagaray, el economista Claudio Lozano, el licenciado ferroviario Diego Viano y otras personas más. Consultamos a todos y no solo nos han dicho que, bueno, que es la mejor obra, sino que también nos han dicho que en Europa esto de los túneles no existe, que todos hacen tren en trinchera, y si bien se supone que es una obra cara hacer el tren en trinchera, en la cantidad de túneles que se pueden llegar a hacer, dicho por las autoridades, que son entre 14 y 18, saldría más barato hacer el tren en trinchera que hacer 14 y 18 túneles, en donde se formarían islas, porque con los túneles nos vemos obligados a pasar por abajo. No nos, al peatón no le queda paso por arriba. Y por abajo, ¿quiénes pasan? Los jóvenes tienen dos opciones, escaleras y pasillo largo o rampa. ¿Quiénes son los que pasan? Bueno, los jóvenes, los ancianos, las señoras que van con el cochecito y el bebé y un chiquito de la mano, gente enferma, gente en silla de ruedas. La misma AUSA ha dicho que sí, que los túneles no están preparados para gente con discapacidades. Y cuando se habló en esa audiencia pública, algunos de los vecinos que fueron, que yo nombré, se leyeron las 200 hojas de todo lo que se había, no dicho, pero de todo lo que estaba escrito, y en ningún lugar se contempla el problema de la gente con discapacidad. Porque para llevar a alguien en silla de ruedas tiene que ir con una persona que lo empuje. Cuesta abajo sostenerlo para que no se le vaya la silla y cuesta arriba empujarlo. Entonces se hace muy difícil. Se hace bastante complicado. ¿Y qué particularidad piden ustedes con referencia a los estudios de impacto ambiental? Bueno, lo que nosotros pedimos es que se realicen los estudios de impacto ambiental de los 18 túneles, no de uno a la vez, porque de uno a la vez... ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia es que marcando el impacto ambiental de un túnel a la vez, aparentemente no perjudica la parte ecológica y ambiental de la zona. Mientras que si hacemos el estudio ambiental de los 14 o 18 túneles, en donde en primera instancia te cuento que se derriban como 500 árboles y muchos de los árboles de Devoto son centenarios. Sí. Cambia la ecología del lugar, lo que hoy se supone que es un gran jardín va a pasar a ser una mole de cemento. Sí. Va a haber calles donde desemboquen dos túneles. Incluso el otro problema que se produce con el túnel. Se los ha hecho con la intención de que agilice el tránsito. Claro. Bien. Pero, ¿qué pasa? En el de Avenida San Martín, por ejemplo, un carril es para el Metrobús. Entonces, ahí no hay agilización del tránsito. Lo que sí funciona muy bien y va muy rápido es el Metrobús. Ahí sí. Después, si una ambulancia tiene que pasar con urgencia y se tiene que meter en un túnel, los túneles tienen una sola vía, una sola mano. Claro. Quedan encajadas ahí, en donde se encuentren y no pueden moverse ni salir. Bueno, entonces tenemos problemas de tránsito, problemas de impacto ambiental sobre la ecología del barrio. Totalmente, y también... porque muchas especies que en estos momentos habitan en armonía y desaparecerían. Sí, y también pasa algo... Los pájaros. Corregime si me equivoco, pero pasa algo también con el paisaje, con la identidad del barrio, ¿no? También se rompe. Estas obras... El barrio se destruiría, por eso dije que se convertiría en una montaña de cemento, sería puro concreto. Si vamos a talar 500 árboles, sí, y van a desaparecer un montón de jardines, porque va a cambiar el clima del lugar incluso. Esto los ecólogos lo saben. y la gente que estudia los impactos ambientales lo saben. Al haber tanto cemento se va a producir más calor en verano, más calor en invierno, van a desaparecer muchas especies y muchos árboles van a sobrevivir como puedan. O sea, por lo tanto, vos sabés que los árboles elaboran clorofila, los pájaros porque van a las flores, las abejas van a las flores, ¿sí? Bueno, todo eso se va a alterar. Y en esa cantidad de túneles, que es una masa grande de concreto, se va a modificar todo el paisaje. De ser un lugar que parece un jardín, se va a convertir en otra cosa. Ya no va a ser devoto. Y cada lugar del túnel, de un lado y del otro, pasan a ser islas. Son zonas fantasmas donde nadie quiere ir del otro lado, porque el cruzar por abajo es sumamente peligroso. Después también, a ver, están contradiciendo y contraponiendo el plan prioridad al peatón, el plan ecobici, ya que está prohibido pasar pedaleando por los carriles de estos túneles, por las rampas, ¿sí? Tienen que ir a pie, pero muchos van en la bicicleta y siguen pedaleando y no hay nadie que controle nada. Y Carmen, como colectivo, ustedes pidieron firmas a través de una plataforma y también, ¿qué otras actividades piensan hacer a futuro? Vamos a seguir dándolo a conocer porque hay mucha gente en Villa Devoto que todavía, Villa del Parque, que no lo conocen, que no están seguros, que no entienden el tema de qué es lo que ocurre con los túneles. Otra cosa que no te comenté es que el tren en trinchera, que es la prioridad, que es la obra bien hecha, va a favor de las aguas, por lo tanto nunca se inundarían. Esto lo hicieron los ingleses en su momento y siempre funcionó bien. Y las aguas desembocan en el río. Mientras que con los túneles es como que las aguas chocan en forma vertical contra el túnel. Por lo tanto, el túnel se inunda, el agua no tiene salida. El túnel se inunda al extremo de tapar un auto. Claro. No es que se inunda, a ver, 20 centímetros. No, para nada. En la inundación que hubo en Saavedra en el año 2013... Sí. Con el túnel que hay ahí, murieron 4 personas. Una señora murió aplastada por su heladera, se ahogó. Y esto ocurrió porque el famoso zapito del Mitre, al estar abierto, todo el agua que venía bajando pasó por el zapito del Mitre, ¿sí? Y tomó todo el barrio Mitre, y bueno, la gente murió en sus casas ahogada. En estos momentos hay acciones legales con respecto a este problema, lo que pasa es que mucho no se habla de este tema, pero es grave, gravísimo. Es verdad, sí. En Saavedra hay un dicho, cuando llueve Saavedra no duerme, y esto es una realidad. Entonces, ¿por qué queremos la mejor obra? Y la mejor obra es el tren en trinchera. El único tren que tenemos en trinchera en la ciudad actualmente es el que sale de 11, ¿no? Sí, sí. Y ¿qué? Vos fíjate que en la zona del Bajo le ganaron aguas al río para hacer lo mismo, el tren en trinchera. Y ahí es mucho más costoso, sin embargo lo hicieron. Por eso pedimos para Devoto y Villa del Parque esto. ¿El Paseo del Bajo decís? Sí, Para camiones, sí. Claro, sería una obra similar. Los camiones no pueden pasar tampoco por ahí. No se les permitió el paso por ahí. Carmen, hay muchas cosas para rever y son muchas las cosas que planteamos, pero a nosotros lo que más nos interesa es la mejor obra, así como la hicieron en otros lugares de Buenos Aires. ¿Por qué se hizo en otros lugares y por qué no se puede hacer en Devoto? Carmen, todo este trabajo de esclarecimiento que están haciendo los vecinos, ¿en qué sitio lo encontramos? ¿En qué página podemos visitar para ampliar esta información? Bueno, en Ni Túneles Ni Barreras, Sí. Y para firmar en change.org, www.change.org, túneles no. Perfecto. Muchísimas gracias, Carmen, por tu presencia en el programa. Esperemos que su proyecto alternativo tenga cauce. Muchas gracias, Carmen. Eso esperamos, pero para el bien de toda la comunidad. Muchas claro. gracias. Buenas noches. Hablamos con Carmen Lucía Aiello, que pertenece al colectivo Sin Barreras Ni Túneles. ¿Qué tema es todo de los impactos ambientales? Se repite lo mismo que en la isla de La Paternal, ¿no? Se hace un estudio de impacto ambiental focalizado, ¿no? Hacemos un túnel y vemos si tiramos dos árboles, pero no toman todo el conjunto. ¿Es más que la suma de las partes? El árbol, el bosque es más que la suma de las partes, claro. Y la triquema decide la trinchera. Vamos a contar una historia acá. La trinchera que se hizo ahí, que sale de Once, el tren, a pico y pala se hizo, Silvio. ¿Cómo a pico y pala? A pico y pala. No había máquina retroexcavadora ni tres carajos. ¿Y los obreros? ¿Quién construyó la Tebas de las siete puertas? Decía Bertolt Brecht. Sin cortar el servicio, ¿eh? Siguió funcionando el servicio, que ahora cada vez que hay una obra se corta el servicio. Cuando se hizo la trinchera, Silvio, esto es lo que nos contaban los vecinos, amigos del tranvía. Muchas gracias, Octavio, por su participación en el programa. Querido. ¿Y a quién te hizo acordar, Silvio, cuando mencionaba los problemas de la gente en silla de ruedas en el túnel? A nuestro conspicuo ya columnista del programa, el señor Ábalos, abogado, que nunca sé las siglas de lo que tengo que presentar. ¿Cómo las siglas? Las siglas del organismo para el que él trabaja. Ah, CONJUB creo que es. CONJUB, sí. Y que tiene un nuevo audio porque él defiende a las personas con discapacidad y a las que reciben pensiones. Ya hizo varias denuncias en el programa y ahora no sé si tenemos un nuevo audio. Braulio, tú dirás. Ay, yo estoy no lejos sé. De los botones. Las personas con discapacidad tenemos derecho a un trabajo digno. Una de las opciones para conseguirlo es a través de la instalación de un kiosco inclusivo en edificios públicos o en estaciones de transporte, etcétera, de todo el país. Pero debido a la desidia estatal, hay más de 800 personas esperando y solo se han adjudicado 100 lugares en los últimos 25 años, es decir, solo 100 puestos de trabajo para personas con discapacidad. En la capital federal y el Gran Buenos Aires existen más de 2.000 lugares disponibles para las personas con discapacidad. Llamamos a todas las provincias, municipios y al Estado Nacional a cumplir la ley y ayudar a promover el trabajo digno para las personas con discapacidad. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Hola. Hola, nos comunicamos del gobierno de la ciudad. Esta semana vamos a estar realizando tareas de poda de derechos en tu barrio. Te pedimos no estacionar de 8 a 18 horas. En caso de que se registren hechos de violencia, vamos a iniciar el protocolo de represión. Acércate con tu familia debidamente documentada y no olvides los precintos en la muñeca. Podés elegir senegaleses, docentes, talleres del Borda, verduleros de la UTT, fotógrafos. Buenos Aires celebra la represión. Vení a mirarla en vivo, sé protagonista. Más poca información en www.buenosaires.gov/represódromo. Sí, claro que sí. Seguimos en Mis Hijos Están con el Padre, aquí desde el estudio Víctor Basterra. Las líneas de comunicación están abiertas al 3533-1744. Ah, y hay un Facebook también, Silvio. Sí, ¿cómo se llama? Mis Hijos Están con el Padre, como este programa. Muy bien, y ya tenemos un llamado, una comunicación. Nos escribe desde Flores Sergio, nos recuerda que hay una feria de economía popular ahí en el Centro de Formación Profesional número 24 en Artigas y Morón los primeros sábados de cada mes. Ah, mira, Artigas y Morón el primer sábado de cada mes, o sea, sí. Falta un par de sábados. Claro, todos los primeros sábados de cada mes. ¿A qué hora? Feria de economía social y solidaria. Desde las 12 del mediodía hasta que las velas... Hasta que se venda todo. Pero vamos a dejar de digresiones, Silvio. Sí, cómo no. Basta de digresiones porque estamos en comunicación con la directora de aquí, Villa del Parque, que ya lo hemos citado en esta emisión del programa en curso. Estamos con la licenciada Mónica Rodríguez. Muy buenas noches, Mónica. Hola, buenas noches, Silvio. Muchas gracias por comunicarse. No, por favor. Mónica, en principio nos habíamos querido citar para hablar del tema que hablamos hace un momentito de la construcción de los túneles, del proyecto de construcción de los túneles en la línea San Martín. Pero sí. Bueno, leyendo la editorial de tu diario, que por primera vez lo leí, un diario que está hace muchísimos años. Y desde 1954. Uno de los más antiguos. Yo no, desde 1954, pero bueno, mi papá tu papá. Fue el director durante muchos años. Muy bien. Y tu última editorial fue acerca del problema de la basura en la ciudad autónoma de Buenos Aires, el incumplimiento de la ley de basura cero, y sobre todo haces mención a esta nueva, a este nuevo proyecto que creo que salió por decreto, ¿no? Por DNU, que es la importación de basura de países del primer mundo. Exacto, la importación de basura, exacto. Comentanos un poco, que estamos en ascuas con ese tema. Sí, digamos, el DNU es nacional y la ley de basura cero es una ley del año 2004 que luego fue reformada en el año 2018. La ley de basura cero nace en el año 2004 como una ley que auspicia la economía circular, el desarrollo social y la sustentabilidad ambiental. La verdad que fue una ley muy ambiciosa, pero que no vio la luz más o menos hasta el 2012, cuando se generó un conflicto grande con sí. la provincia de Buenos Aires, claro. Porque nosotros seguíamos mandando cada vez más residuos al relleno sanitario. Entonces la provincia de Buenos Aires dijo, en el 2020 la ciudad de Buenos Aires, según la ley de basura cero, no tendría que mandar nada y no se están cumpliendo las metas. A partir de eso se volvió, digamos, a poner activa la ley de basura cero, que básicamente parte de la clasificación en origen, es decir, en cada domicilio. Entre los residuos húmedos, que los retiran, digamos, las empresas tradicionales, y los residuos secos, son retirados en principio por las cooperativas de los recuperadores urbanos, ¿no es cierto? Sin embargo, nunca se terminó de aplicar como se debía la ley y llegamos al año 2018 con una reforma de la ley. Sí. Lo que se esconde en realidad, digamos, y lo que planteo desde el editorial, que es la nota de fondo, es básicamente que hay un cambio de política solapada. ¿Por qué? Porque en el año 2004, cuando nace, que es durante la gestión de Ibarra, tenía, digamos, esta aspiración la ley. Yo tuve oportunidad de hablar inclusive con algunos de los legisladores que fueron autores de la norma y tenían estos tres pivotes. Por un lado, la economía circular y no una economía lineal de generar basura, sino ese concepto de residuo como,

todo lo que no se puede separar puede ir a la valorización energética. ¿Qué pasa con esto de la que es la, ni más ni menos que la incineración de la basura? Claro, sin eufemismo. Exactamente, que después de 40 años vuelve a la ciudad de Buenos Aires la incineración de la basura. En el 1978 los militares terminan con la incineración y ahora este gobierno de actual, de la gestión de la ciudad de Buenos Aires, vuelve a instalar la incineración de la basura hasta a través de este concepto de la valorización energética. Pero ¿qué pasa con esto? Desalienta, como vos bien decís, y como seguramente lo dicen también los recuperadores urbanos, porque si vos estableces un sistema de valorización que genera energía, cada vez necesitas más basura para mandar a estos sistemas de incineración para generar energía. Entonces, desalentás la clasificación en origen, desalentás a las cooperativas y eso hace que cada vez haya menos trabajo para ellos, ¿no es cierto? Quien nos describe las contradicciones de este sistema de recolección de residuos y además nos clarifica, nos hace una línea temporal de la basura del 2007 en adelante, es la licenciada Mónica Rodríguez del diario Aquí Villa del Parque. Mónica, te quería preguntar también sobre las campañas de concientización. Este último año se ha inundado de afiches la ciudad de Buenos Aires y hay como un retroceso, ¿no? Simplemente se ven fotos de personas tirando la basura a un tacho como sacándolas de encima, pero no se hace ni siquiera ya la concientización sobre la separación en origen. Claro, que ese es un tema, digamos, la educación para la clasificación en origen es algo muy laborioso, que en definitiva también tendría que tener algún sistema de recompensa o sanción, una de dos, o las dos juntas, pero si no hay algo que premia al que clasifica en origen, es más sencillo tirar toda la basura junta, sobre todo porque hay gente que ni siquiera tiene lugar en la casa. Ahora, educar a los chicos y educar a las familias sería lo ideal. Y las cooperativas, la verdad que ejercen un muy buen trabajo. Sí. Si ellos tuvieran mayor logística y estarían más cerca de, digamos, más cerca del vecino y se ayudaría en ese trabajo, digamos, mutuo de ayuda, podrían, y sobre todo también si además, por ejemplo, se concientiza a quienes son los más chicos a través de las escuelas. Yo hace muchos años había hecho un proyecto que hoy hasta se podría implementar con una aplicación en el celular de un sistema de puntaje para los chicos que si clasificarían en origen, eso les genera puntaje y a través de ello se podría inclusive fomentar el turismo social. Es decir, cuando vos vas concatenando, tiene muchas aristas virtuosas. Claro. Lo que le faltaba solamente a la ley de basura cero era el precio sostén, que no está previsto en la ley y que eso lo hubiese optimizado en vez de reformar la ley y desviarse hacia lo que se desvió, que ya no es una ley de basura cero, no tiene nada que ver con la ley. Por eso, en el final del artículo, yo me pregunto hacia dónde va la ciudad de Buenos Aires con el tema de los residuos. Evidentemente no vamos a ponerla abajo de la alfombra, seguramente. Y porque en vez de ir hacia una economía circular, en realidad lo que está haciendo es hacia un sistema lineal con incineración, más contaminación, en un mundo que va para el lado contrario, ¿no? Claro. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. No, gracias a vos por llamarme y espero que haya sido clara. Sí, sí, y una pregunta que me quedó en el tintero, y ya que la saco del tintero porque todavía tenemos tiempo, es ¿qué opinás de las técnicas de compostaje? ¿Por qué no se hacen a mediana y gran escala? ¿Por qué se dice que solamente tenemos que tener un compostaje en nuestras casas y no puede haber compostaje en las veredas o en espacios recuperados? Sí, eso sería ideal, ¿no? Parte de los residuos húmedos pasarlos a compostaje. El tema, alguna vez alguien que fue jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y que hoy es presidente de la nación, dijo que el problema de la basura es que la basura se vende por peso. Ahí está. Ahí entonces, está el kit de la cuestión. Las empresas recolectoras cobran por peso. Sí, cobran por, entonces, por tonelada. Eso también, cobran por exactamente. Tonelada. Exactamente, claro. Ese es el tema de... Una vez a mí también me lo había dicho el presidente del SEAMSE cuando... Antes que te estoy hablando de 25 años atrás, habíamos ido con un proyecto de reciclaje al SEAMSE y me dijo, esto no funciona, dice, porque el negocio de la basura es que es por peso. Entonces, bastante han conseguido los recuperadores urbanos, bastante se consiguió con la ley de basura cero, pero volvemos a lo mismo, son dos políticas totalmente distintas. Vemos a la basura como un negocio de pocos, o vemos al residuo como la posibilidad de esto, de una economía circular, de la inclusión social y del desarrollo sostenible. Son dos políticas distintas. Y creo que esto es lo que en definitiva se está mezclando hoy en la ciudad. Y bueno, veremos hacia dónde camina. Pero si sigue la actual gestión, seguramente vamos a seguir con la incineración. Muchísimas gracias, Mónica, por tu tiempo. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un beso grande y muchas gracias por comunicarse. Hablamos con la licenciada Mónica Rodríguez, directora del periódico de Villa del Parque, aquí Villa del Parque. Quiero saber por qué, cuándo le vamos a poner los topetines a la mesa. Se mueve cada vez que le ponemos un plato, se mueve la mesa. ¿Sí? Se la tiraría por la ventana, mira. ¿Y ya definieron a qué colegio lo van a mandar para primer grado? Este programa es como la sobremesa. Y el oyente es el niño que no termina de entender qué pasa allí. Estamos en uno que se llama Old School Primal. Se sientan, hablan, nunca vienen a jugar. Pero es una matrícula que no es tan cara, es tan cara como en relación a... Y cuando se levantan, lamentablemente, es para irse. Tiene mucha tarea en la tarde, mucha tarea, eso sí. Mis hijos están con el padre, una sobremesa radial. Bueno, estuvo lindo, nos vemos, Que se repita, que se repita. La masa la próxima vez la traigo yo. Estás escuchando este programa en esta radio. En este dial. En dial. En esta radio. Este programa. Dial. Dial. Sí, claro que sí. Seguimos en Mis Hijos Están con el Padre. Nuevamente voy a usurpar este lugar de periodista que me han regalado para decir que el documental sobre Luciano Arruga sigue ahí en el cine. ¿Quién mató a mi hermano? Sí, no tengo ni los horarios ni los días. Pero sé que. Pero nosotros confiamos en un oyente proactivo. Muy bien. Y tenemos una información sobre un club de compostaje, que justamente estábamos hablando de eso. Exactamente, Silvio. De eso te quería hablar, porque vos siempre insistís con el compost, y esta vez la entrevistada te dijo, sí, tenés razón, hay que hacer eso. Porque lo había pautado previamente. Muchas era, veces era el pie que me tenía que dar. Muchas veces te dicen, bueno, no hinches, Silvio, con eso. Estamos hablando de otros temas acá, los grandes. Bueno, pero antes te puedo responder lo otro. Está en el Gaumont. ¿Quién mató a mi hermano? A las 13:20 y a las 20 horas. ¿Qué días? Todos los días. Muy bien. Así que el fin de semana se puede ir a ver. Aprovechar porque viste que después las películas te las renuevan si va gente a ver, si no va nadie a ver. Mr. Gaumont te dice, tomátela y no te sentés en la escalera. Porque en el Gaumont no te puedes sentar en la escalera ahora. Ni en el monumento que está enfrente. Ni siquiera. Tampoco, sí. Comenzó el club de compostaje de Tierra Salud gracias a el reciclador urbano Carlos Briganti por ayudarnos a crearlo y difundirlo. Funciona los sábados de 11 a 15 en Avenida Warnes 2450, Paternal, en la huerta vivero Tierra Salud, detrás de Casa Warnes. Ah, y ahí cerquita de la isla de la Paternal también. Claro, exactamente. Warnes 2450, club de compostaje de 11 a 15 los sábados. Pero ¿cómo es un club de compostaje? Porque viste, los que están en el club del Torino un día se juntan con todos los torinos en Ezeiza. Y los socios vitalicios, no sé, traen ya verdura de 2 años atrás. Ya traen el compost hecho. Nos manda saludos Beatriz Puertas y aprovechamos para informarle que ya fue entregado el libro que ella dejó acá. Ajá. Para su colega poeta Vanessa Dourado, así que ya está en las manos de la persona que se lo había ganado, Silvio. Primer concurso que alguien se gana algo en este programa. Es la primera vez que escucho que un poeta gana un concurso sobre otro poeta. Y porque están todos en Tonga. Ah, es una mafia. Bueno, nos quedan 3 minutos. Vamos a intentar que me ayuden con el crucigrama. Tengo un crucigrama que hace un par de días que no lo puedo resolver. 3 vertical, cerveza inglesa ligera. Sí. Ale. Qué mentiroso lo de la cerveza. A mí me molesta mucho, Silvio, te lo tengo que decir. Cuando compras una cerveza y te dice desde 1329. Y vos decís, la cerveza que estoy comprando ahora no tiene nada que ver con la de 1329. Seguro no. La empresa ya fue vendida 50 veces, cambió la receta. No me digas como que estoy adquiriendo algo desde 1300. Falso. Ah, falso. Y además en esa época no existía la democracia. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Sí? Ah, no, no. Porque se viene próximamente Coming Soon, dentro de poco, en Mis Hijos Están con el Padre. El radioteatro de la legislatura. En una época lejana, en el 2011, se intentó cambiar el nombre a una plaza, de Plaza de los Virreyes a Tupac Amaru. No te pierdas los testimonios de los legisladores, algunos a favor y otros en contra. Con artistas invitados. Nos vemos otro día. Nos vemos otros días. Esta emisión de Mis Hijos Están con el Padre ha sido transcripta por un taquígrafo y en segundos será subida al aire de internet. Se puede pedir por carta. Muy bien. Bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, que tengo miedo de perderte otra vez. ¡Otra vez! Otra vez, ¿y qué hay? Oh, bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Y bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, que tengo miedo de verte, perderte otra vez. Ay, da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame. No. Bésame mucho, morochazo. Nada, nada, nada. Tengo miedo a perderte, perderte otra vez. No va más.